lo que usted está escuchando es absoluta y completamente una invención de su mente. En el primer año su ganancia será de 3 o 4 millones de dólares. Por los medios de comunicación de masas, que están controlados por el capitalismo neoliberal en Latinoamérica y por el imperialismo en todo el mundo. Gracias a ACE. Saludos a la negra, a los que están conversando ahí por Facebook. A los que mandan correo a Gmail, a latonodominguez@gmail.com. Y salió el surco periódico anarquista número 30 de octubre del 2011. Y que con mucho agrado le ponemos a disposición para reflexionar y discutir una nueva edición del surco, periódico mensual anarquista, editado en Santiago de la región chilena. Este número, que ya es el 30, aparece en medio del anuncio de una agradable noticia. Aumentamos el tiraje a 2.000 ejemplares. ¡Aplausos! Ahora hay 2.000 surcos andando por la calle. Fundamental en ello ha sido la buena acogida que esta iniciativa ha tenido entre las gentes. Esta alegría aumenta para nosotros con la noticia de la inevitable caída del funesto caso Bomber. ¡Aplausos! Si bien aún hay compas perseguidos, ya está completamente demostrado que la supuesta asociación ilícita no fue más que una farsa legal para perseguir a los y las compas. Por último, también es un agrado saber que los y las miles de jóvenes comprometidos y comprometidas en la lucha estudiantil no han claudicado. Como han dicho por ahí, la represión no nos asusta, nos argumenta. Por ello, por mucho más, entregamos este nuevo número que trae el surco número 30, editorial 2000 no son nada. Entre el silencio mediático y la radicalización, nuestras sabinas sobre compañeras presas, el surco y un breve paso por Concepción, el caso Love Yeupequeo, Catrileo, la libertad, ¿existe un surrealismo que no sea libertario? Radioemisoras libertarias, solidaridad con los presos de la agitación social, el ciudadano metido en el estudiante y el ilegalista que se asoma, cómo cae el caso Bombas, sobrecimientos y juicios pendientes, y la reseña al libro Armando Triviño y Los Anarquistas, el disco Marchas y Canciones de Lucha de los Obreros Anarquistas Argentinos. Usted puede descargar el surco en www.periodicolsurco.wordpress.com. La brisa de esa página, ¿eh? O ponga en Google Periódico El Surco y la hace más corta. Suerte a la Niki que anda en Santiago, un saludo que estamos invitando y está en Santiago. Suerte a la Luz que se está yendo porque está escondiendo el sol. A la gente que fue a la playa, 8:10. En vivo y en directo a las 8:10 de la noche o de la tarde. Desde las compañías. Desde absolutamente en vivo y en directo, desde las compañías, en vivo y en directo, en vivo y en directo. Mande sus temas, como lo estoy haciendo la Chuti, a latonodominguez@gmail.com, que está total y absolutamente inválida. ¿Cómo está Chuki? No puede hablar, ya no puede hablar. No creo que me va a dar más declaraciones. Saludos a la gente que nos está escuchando, copy pegue por todos lados este intento de radio. Más rato vienen las noticias, porque tenemos problemas para contactarnos con el departamento de prensa, tan malos los walkie-talkie. ¿Qué más hay que decir? Hay muchas cosas que decir. El día viernes hay una actividad en la feria de las compañías. El viernes, que no había sido ya. No, lo que pasa es que hubo lluvia. Ah, la lluvia. La lluvia. Loquilla la lluvia. Así que se cambia una semanita para el día viernes. Solidaridad en una sociedad sádica. 7 días más, después del viernes que era. Si usted sabe qué día es el próximo viernes, mándelo a latonodominguez@gmail.com, latonodominguez.tk o el Facebook Latoño Domínguez. Entonces, ese viernes, en la feria que está en la calle El Salvador con Argentina. El Salvador con Argentina, la feria de las compañías. Usted tiene que puro ir y va a escuchar música. ¿Qué más? Moralidad, teatralidad y mucha subversividad. Subversión. Olla común. Olla común, ¿qué hay de olla común? Vamos a matar a este huevón, ¿no? Lindo. No van a ser. Depende, po. ¿Ah? Si llegan harta oreja Paco, ahí a la jardinera podrían ser. Orejas de Paco a la jardinera o. Claro, o no podríamos intoxicar. Mejor no. No, mejor no, vamos. No, están en María Roja. Están en Veda. Saludo. Revolución se escribe sin J. Ojo, ojo, ojo. Esto es la Toño Domínguez, versión marihuana, nuevamente. Como ya se está volviendo una costumbre, ¿ah? Ya se está volviendo un... Ya. Entonces nos vamos con no hay música, bro. Sí hay música, llegó la música. ¿La música Sepúlveda? Va a tirar un jarrazo en vivo y en directo. Gracias por venir, Ángelo. Ahora hay que rellenar. Bueno, Ángelo, ¿cómo ha sido tu carrera? Esta que tú has dado por todo el mundo. Pero partió en el liceo, Ángelo. Y dibuja también Ángelo, ¿cierto? También dibuja Ángelo, sí. Oye, Ángelo, ¿y cómo dibujáis? Hay grupos en este país que pueden aportar de inmediato ahora, en este segundo. Buena. ¿Y qué opináis del Jaime Plaza? Un grande grupo económico en este país. Sí, sí. El señor Angelini, el señor Sainz, el señor Alomate. Oye, ¿y cómo? Igual tienen problemas ahí cuando... La CTC, la Endesa España... Y tocan entre ustedes igual. Aporten el 1% de sus utilidades. Gracias, Ángelo. Ahora nos vamos con un tema que le gusta al Ángelo. Los Aldeanos, fue un placer. El Antonio Domínguez. La aldea. Yo. Ahora que todo tiene un precio y que nada es lo que parece. Ahora que el beneficio llega solo a quien no lo merece. Que perecen las acciones buenas y que la fuerza de unos depende de la debilidad ajena. Cambia todo, busca una salida. No ves que tienes tantas caras como situaciones te impone esta vida. Llena de heridas y fallos. Cada despertar da inicio a otra obra de teatro sin ensayo. Vasallos, un reino de frustración. Más que una necesidad, sobrevivir ya se ha vuelto una obligación. No hay opción. La calle es un coliseo sin salvación. Joder a otro se traduce en instinto de conservación. Destrucción del prójimo, razón que se lleva en la sangre. Si de algo hay que morirse es mejor que no sea de hambre. Nada es tal y como dicen, desde mi punto de vista. Tú eres mago, la sociedad y el gobierno ilusionistas. Abajo moralistas, el corazón en el banco. Somos calculadoras frías como la ventisca. Hoy muchos van a los altares, juran amarse y respetarse hasta que un yuma los separe. Más males, más bucanero. Max, más lugares, más vale más. Tu trasero, más celulares, más dificultades, más desigualdades, impaciencia, más estrés monetario a fin de mes, más violencia, más competencia. La ambición nos arrastra al caos. Interés mata amistad, Aldo no estaba equivocado. Aquí solo el mitre y un taquet te sueltan enrolado. Cruce mío, pero el lío te dejan quemado. Ya se ha demostrado, se han dado casos que dan pena. ¿Cuántos se han matado, facao por chicas que no valían la pena? De más está decir, saca el pie. Somos socialistas, lo que es de todos no es de nadie. ¿Crees que te va bien? Implantando el terror en zona y el corazón a mamá poniéndolo a 100. Perdóname, un alma en pena, su has de ser. Quien busca amor, encuéntrame, no se acabó el querer. Decir lo que sentimos sin tenernos que esconder. Dejar los sentimientos otra vez sobre el papel. Representar al pueblo y al pueblo pertenecer. Estar en la calle y la causa del humilde defender. Ahora que el respeto es mierda, que la vida moderna tiene más de moderna que de vida. Que aunque escondas una herida, siempre alguien te la recuerda. Y en la puerta del dolor no existe un cartel de salida. Decida usted oponerse a no hacer nada. Sus nietos pasan de curso sin tener una aprobada. Esa manada de bobos que no hacen nada, que dejan caer pastillas en su comida para llevarse el lava. Ahora que las miradas son como faros sin calma y que no ven más allá de sus narices ni de sus almas. Me ha tocado tocarte y ponerte de frente, porque de espalda la realidad te ausentas del presente. Ahora que te he temido tienes fama, préstame tu espíritu. Mírate desde mi ventana. Lo primero que dirás, soy el más malo de La Habana. Y lo segundo, me quedé en segundo. Entonces dejo un punto, chama. Ahora que los malos ganan, que hace daño sana, que nadie se ama y que ya no se duerme, se pincha en la cama. Busca tu pareja y tira tu pasillo. Que el SIDA no tiene rostro y con el tuyo fuera un bonitillo. Sencillo, entre tu ignorancia y esa gafa hay un pasillo donde pillo. yo entre y la suerte te estafa. Ráfagas de mentiras que al unísono, lo que te den, cógelo, pero revísalo. Trepa un cachete en el alero que dice distancia, aunque algunos vengan contigo desde la infancia. Que perdonar tantas veces al mismo socio no te hace bondadoso, te hace parecer de Francia. Ahora que la arrogancia es el escudo de los que a menudo andan con un menudo, pero llevan el honor desnudo. Lanzo una trompetilla al cielo de cabeza, que las fuerzas del amor atraviesan el metal más crudo. Ahora que los errores pesan mucho más que ayer, y que todo el que lo tiene abusa del poder, deberías comprender que no es que nadie quiera a nadie, es que nadie se deja querer. Oye, decir lo que sentimos sin tenernos que esconder. Dejar los sentimientos otra vez sobre el papel. Representar al pueblo y al pueblo pertenecer. Estar en la calle y la causa del humilde defender. Necesito un hombre que tenga amigos poderosos. Necesito a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez. ¿Cuál es la ganancia para mi familia? Exactamente. En este momento usted se está imaginando la radio Toño Domínguez desde las compañías para el mundo. Versión europea hoy día. ¿Qué pasa, Chucky? Pasa la pipa, ¿no? No. Entonces, vamos a matar a la Camila en este momento. A la Chucky. Y vamos a hacer una... Están pegados, dice el Alejandro. Saquen sus pitos que están pegados. No, voy no, así dijo. ¡Dispabile con la Toyo Domínguez! Dice por ahí. ¡Ay, nos llega información del departamento de prensa! 1-1 Concepción Coquimbo. Contrainformación. Y el temblor fue de 5,15 en la comuna de Liguera, el epicentro. Un saludo para la gente de Liguera. Un saludo a la gente de Liguera. Y Serena va ganándole al Wander 1-0. Estamos con toda la contrainfo. ¡Habla más fuerte, weón! ¡Habla más fuerte, weón! Dice el Yeshua. Más rato me van a echar y vamos a llorar un ratito y después vamos a seguir. Es la Toño Domínguez en sus oídos. Usted copie, pegue, difunda. Un saludo a los enjundios. Radio La Toño Domínguez, punto TK para escuchar la radio Toño Domínguez. Serena va ganando 1-0. Barricada, punto TK para cachar esa instancia de contrainformación. Busque el surco en Google. La zapatilla, busque las zapatillas también que están dentro de la Toño Domínguez, punto TK. La revista. Toño Domínguez, la revista. ¿Qué está sucediendo ahí? Ah, Carabineros detiene manifestantes tras marcha de los indignados en La Serena. Había sido una marcha pacífica, llena de colorido y alegría, hasta que en la pasarela del líder La Serena, en el sector Ruta 5, Carabineros procedió a la detención de personas y usar el carro lanzaguas contra los presentes. Un saludo al carro lanzaguas. Una marcha llena de colorido y alegría finalizó con el accionar de Carabineros que disolvió a los manifestantes del público en general que se encontraba en las inmediaciones del Parque Pedro de Valdivia. ¡Ojo, culeado! Y la pasarela del líder... Explotadores culeados en la ruta 5 en La Serena. En ese lugar ya se encontraba apostado el carro lanza aguas de Carabineros, así como personal de fuerzas especiales que esperaban la llegada de la marcha de los indignados, que se había iniciado en la Plaza de Buenos Aires y que tras recorrer el centro de La Serena culminaba en el mencionado parque. La mayoría de los participantes ingresó al parque, donde estaba considerado realizar una serie de presentaciones artístico-culturales en el marco de la jornada mundial convocada por los indignados e indignadas. Otro grupo se quedó en las inmediaciones. Los guardias del hipermercado líder cerraron las puertas de la pasarela, impidiendo la salida o entrada de los manifestantes, así como también del público que transitaba normalmente por el sector para hacer sus compras, lo que generó, valga la redundancia, la indignación de las personas. Tras avisar por el megáfono a las personas que se retiraran del lugar, Carabineros comenzó a hacer uso del carro lanzaguas. ¡Bravo! La mayoría de las familias que se encontraban en la marcha o bien que iban hacia Líder y la Feria de las Pulgas que hay en el sector. Asimismo, el personal de pie detuvo a quienes pudo dar alcance, muchos de los cuales no habían hecho ningún tipo de alteración del orden público. Se fueron a guardar. ¿Cuántos fueron a guardar? Siete. Número, que se merece. Número 7. 1-0 va ganando la Serena Wander. 1-1, empate Concepción y Coquimbo. Tras sí mismo, el personal de pie detuvo a quien en su pudo dar alcance, ya lo había dicho. Como se puede apreciar en las imágenes, el carro lanza, usted ahora se imagina un guanaco pasando por el costado, enfrente del parque Pedro Valdivia, al lado del espejo de agua, y ahí una loca del Transformer. Sí, se ve ahí el carro lanza aguas y atrás viene el zorrillo y el carro lanza aguas adelante y van avanzando y tirando agüita, así como cuando uno vea ahí, está tirando un chorro de agua y gente que corre. Al fondo hay dos personas subiendo la escalera nueva que pusieron, y para la gente que no hace Serena, no va a entender nada. La periodista del diario La Región, Natalie Castillo, fue una de las afectadas por el accionar del carro lanzagua, el que además lanzó su chorro al coche donde estaba su hijo de 1 año 10 meses y a otro lactante que estaba a su lado en manos de su madre. Hecho ocurrido precisamente en el sector de estacionamientos del mencionado parque. Bonito. Hermoso. 1 año 10 meses y otro lactante que estaba al lado en manos de su madre. Ahí están reprimiendo a los indignados desde chico. Desde su primera infancia. Esta noticia la encontramos por ahí en un posteo, porque no hay ningún medio y no nos interesan estos medios ciudadanistas y mentirosos a veces que cuando les conviene. Bueno. Solo igual para el camarógrafo y la periodista de TVN que en ningún momento pudieron grabar. La prensa burguesa no nos interesa. TVN miente. Si usted ha escuchado esa voz por alguna marcha y no sabe de dónde concha grande su madre viene, es ella. Sí, mide 40 centímetros. Están a pura música nomás, dice Yeshua. ¿En qué radio está el Yeshua? En el Horizonte. En la cooperativa. La FM2. Cámbiate radio, huevonao. En Radio Pinamar. Un saludo a Radio Pinamar, a nuestros colegas de radio, que bueno, tienen un programa súper entretenido. Entonces. Recuerda el próximo viernes venir a la feria que se ubica en calle Salvador. Con Nicaragua. Exactamente. ¿Qué va a haber ese día? Música aliada. Ollada. Olladio, Olladión y. Teatrada. Teatrista. Teatrista. Teatralidades. Ajá, la micro. Escuchando la Toya Domínguez me trago trabajo de estilo educacional. Un saludo. Escucharon gestión educacional. Negrilla dice, deberíamos hacer una sopa y pichurrascada, inútil, subversiva, y juntar moneditas para hacer pinturitas en las murallas. Bravo. Un aplauso para ella, muy bien. Qué tierniwi. Saludos a todos los tierniwis. No juegues con los iwis, que después te va mal iwi. No me da mal iwi. Quedo gudar iwi. El loco de la noche empaladiwi. Entonces nos vamos con música censuradora. El Ángelo no va a llegar, dice la Inés. No. No, si recién lo entrevistamos, ¿cierto, Ángelo? Está afinando la guitarra. Mira, muy bien. Trin. Ya. Del Ángelo. Buen, eso es un buen tema que propuso el Ángelo, weón. Hay que tomarlo en cuenta. Claro. Bacán, weón, bacán. Bacán esa idea, cuidado. No se olviden de esa idea que tiró el Ángelo, porque igual es buena, weón. Y el Ángelo también va a estar el próximo viernes en la feria. Ah, sí, no va a estar, parece. Ah, no va a estar. No. ¿De nuevo? ¿Estar Ángelo? ¿Va a estar? ¿De nuevo? ¿Qué onda? ¿Por qué no? Va a estar. Ah, buena. Igual les quedó claro. Así que vayan a la jornada cultural el día. Okay. Ah, mande, ¿qué día es el viernes próximo? No tenemos calendario, estamos en un cerro a pata pelada, pasando los pájaros. Esperando al poeta, que todavía no llega. Y muchas gracias a todos, a todas esas fuerzas represivas que nos escuchan, desde la CIA hasta el GOPE. Muchas gracias. Un cariño para ellos. Entonces estamos en la ¿dónde estamos? Estamos en las compañías, transmitiendo compañías, la Toño Domínguez, la República Independiente de las Compañías. Esperando nada. ¿Cómo es? Esperando al Jaime Plaza. Al Jaime Plaza y al poeta. Al loco Toño, a la Chucky que vuelvo, que está en otro mundo. Chucky. Saludos a los fans de la Chucky. Chucky, saludos a tus fans. No puede ni hablar. Esperando nada. No, sí, ¿qué estamos esperando? Otra vez. Poeta. Esto es una ridiculez del ponte del puerto de un buque. Hablemos algo coherente. Estamos esperando al departamento de prensa que trae la contrainformación directamente desde Chungungo. Saludos a la gente liguera, que el epicentro fue de 5,58 mil escala de Hitler. Y que más rato vamos a... ¡Atención! Llegaron las fuerzas de orden y represión. Hay un ojo, estamos, en la puerta hay un ojo. Estamos negros. Tenemos miedo en estos momentos. Está pasando en vivo y esto en directo. Está en vivo y están en directo. Golpeando la puerta. ¿Me va a acercar a abrir la puerta o cualquier cosa? Sí, sí. Vamos a tener la primera mártir, cabro. La primera indignada. Mártir. Bien, mucho. Vamos, bueno, tírate nomás. Pégale. La locutora abrió la puerta, miró y se vino cagando para acá. Que da miedo. Dejó la puerta igual abierta. Igual esto es rígido. En estos momentos se ven ingresando dos figuras humanas. Dos. Aparentemente humanas, desnudas, descalzas, de pelo largo. Claramente vienen desde el cerro. ¿Sí? Claramente, sí. Claramente. Con sí. La voz desgañitada. Y... ahí escuchan unos besos, sí, hola. Sí, sí. Hola. Saludan, sí. ¿Se acuerdan de la...? Acaba de llegar de todos los el símbolos poeta. Culturales de locales. ¿Sí? ¿Hablan el idioma? ¿Hablan el idioma? Sí, lo hablamos. ¿Hablan el idioma? Muy bien. No, ya dejamos de tener miedo y... ahora tenemos miediwi. Tenemos miediwi. Y mierdiwi. Saludo a toda la gente que tiene merdiwi en sus cabeciwis y que está conectadiwi al Atoño Domingui, diwi. Papuro sapiar, sí. Sí, oye, manden sus temas, sus manden poemas. Su tema, su poema, su dibujo, escrito, su dibujo, su papelillo, su salbutamol natural. Su copia de la Yuki, porque la Yuki se nos murió acá. Así que necesitamos otra Yuki. Pronto. Su piedriwi. Su molotoviwi. Su antena de celular, la oreja del Paco y la cabellera de un Paco. Yo canto la diferencia, dice la Violeta Parra, pero no me sale el tema, sale otro. Si usted tiene un pendrive, mándelo a latonodominguez@gmail.com para poner música. O si tiene algún tema de Chorinap, mándelo también, por favor. Sí, saludos a Chorinap. Dice, el departamento de prensa de Latoño Domínguez nos avisa que llegó Justin Bieber al aeropuerto. Aplausos por Justin Bieber. ¡Justin Bieber! Los indignados están enloquecidas con Justin Bieber. Nos mandan un convídenle la weá, pues cabros, tan terrible pegado. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dice, ja, ja, dice ja. Jano. Y manda un YouTube. Manden MP3 los temas a latonodominguez@gmail.com. Cuatro veces a latonodominguez@gmail.com. Quedan dos. A latonodominguez@gmail.com. A latonodominguez@gmail.com. En voz del DJ. En voz del causante del... Terrepoto. Entonces, la Serena le va ganando a... a Conce. Coquimbo y Concepción. 1-1, empate. Y la periodista votó el... Mentira. El poeta puso una cara de enojado. ¿Qué está pasando en este momento? Hace rato que no ve la tola de Domingo y no saben qué está. Bueno, cambiamos. Somos una radio democrática. Concertacionista y estamos planeando mandar a alguno de los integrantes de la radio a una gira por Europa, acompañar a los amigos de la Confe. Claro, y somos todos indignados hoy día, no, un saludo nada también de capucha. A la Laura, ¿qué onda? ¿Por qué a ti no te mandaron a Europa? Si puedes contestar eso. Humor negro en la Toño Domínguez. Es que nos vamos con un tema de los Guasos Quincheros. Qué bonita va. ¿O no? ¿Qué tema nos vamos, DJ? Hojas de... Hojas. Mande sus hojas a la Tono Domínguez. Hojas de Cachivache. Uno del Pollo Fuentes. Ya. Esto es Dirlatata, Dirlatata. De José Alfredo Fuentes. Un saludo al compañero Pollo. Sí, compañero Pollo, claramente. Que está exiliado. Muchas gracias. Ya. Uy, pero no puse nunca la weá. Hacemos un tejido usando las palabras, uniéndolas con hilo para que queden bordadas en mi memoria. El cerro con escoria, gato muerto oliendo mal lleno de insectos. La vida para si dejamos de movernos, si no encontramos uso a lo que llevamos por dentro. Como el afuera, los olores, los sabores producen sensaciones que saben encender el que las tome. Solo suceden como envolverme en expresiones latinadas o frecuentes, como olvidar los buenos tiempos, travesuras congeladas que no derrite el tiempo. Lluvia de hojas caídas, hasta luego otoño, primavera bienvenida. Tengo un deseo que no deseo dejarlo y con una brisa es lo que quiero. Y si siente, se lo lleva la corriente. Lluvia de hojas caídas, hasta luego otoño, primavera bienvenida. Tengo un deseo que no deseo dejarlo y con una brisa es lo que quiero. Y si siente, se lo lleva la corriente. A dar las gracias a Radio Galáctica, que pasará, que es la práctica que le pone Cachivache por los puertos, un poco más despierto. La vida para si dejamos de movernos, si no encontramos uso a lo que llevamos por dentro. Como el afuera, los olores, los sabores producen sensaciones, quién sabe en el sendero el que las tome. Solo sucede como envolverme en expresiones latinas de uso frecuente, como olvidar los buenos tiempos, travesuras congeladas que no derrití del tiempo. Caídas, hasta luego otoño, primavera bienvenida. Tengo un deseo que no deseo dejarlo y con una brisa es lo que quiero. Y si siente, se lo lleva la corriente. Lluvia de hojas caídas, hasta luego otoño, primavera bienvenida. Tengo un deseo que no deseo dejarlo y con una brisa es lo que quiero. Y si siente, se lo lleva la corriente. Y si siente, se lo lleva la corriente. ¡Ah! ¡Ah, leí! ¿Qué hueá querés que hable? Oye, recién tuve un problema técnico, estaba el micrófono al aire y todas las opiniones vertidas en este programa no serán responsabilidad del Toño Domínguez S.A. En ese programa, ese tan puntúo que dan en la red. ¿Cómo se llama? Que sean unas letras gigantes. Va a decir que falla el viernes. Pongan un tema. Manden un tema a latonodomínguez@gmail.com. ¡Aló! Entonces, no hay cenicero, dice la cabra esta. Si usted tiene cenicero, mándelo a latonodomínguez@gmail.com. Mande su contrainformación. Llegó el compañero Justin Bieber a Santiago. Vamos a estar atentos a la información esa. Y eso, esta es la Toño Domínguez europea, marihuanera e indignada. Nos vamos con En la cara me pega el sol de los Guasos Quincheros que dejamos recién pendientes. Si usted escuchó alguna cosa que no quería escuchar, no la escuchó porque usted está drogado con la televisión y los medios de los medios de información que avalan el capitalismo. La cara te pega el sol, es una palucha de alcohol. Y encima me boca tu vieja porque tu hermana no te entregó.

Entonces. Para que crean que llegó el poeta. Una entrevista al poeta. ¡Seminisatrium! Yo soy seminatrio, no soy el poeta. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Por qué brillo tenís? ¿Qué hueá? Nada, pues. Ni un brillo, pues, weón. Ni un brillo tengo, weón. ¿Hace cuántos años que está vivo? ¿Yo? Oh, bueno, pero 20 años. 20 años tengo. ¿Vivo? Sí. ¿Vivo? Sí, pues vivo. Nací. No se nota. Esa fue la entrevista, una introducción nomás a la entrevista que viene más rato en el canal de las noticias. Una entrevista con el poeta. Si usted quiere, puede votar. ¿Cuál entrevista tuvo mejor? ¿La de Ángelo Escobar o la, sí, del poeta? El poeta, muchas gracias, Ángelo, por venir, ¿ah? ¿Eh? Hola, Ángelo, claro, ¿no vino el Ángelo? ¿No va a venir? No. Puta la wea. Espera, vamos a hacer un paréntesis. Poeta, lo que pasa, poeta, es que a Ángelo hoy en la marcha se le hizo tirar la, se le quebró, se le quebró la guitarra. ¿Cómo le claro. tiró la guitarra a los Pacos con Chicumare? No, eso no se le tenía que... Ah, sí. Ahí está, ahí está. El... ¿Cómo? Pero él es un auditor. Un auditor que se vino hasta los estudios de la radio Toño Domínguez. No se pudo conectar y se vino para acá. Como nunca se pudo conectar. Está aquí en nuestro estudio. Que es más su estudio, pero no es estudístico. Claro, es más su estudio que nuestro estudio, pero igual está estudiando. Lleva 20 años vivo el poeta y más rato le vamos a hacer una entrevista en directo con su idea y su metodología de lucha. La estrategia que nos tiene el poeta para la lucha y para estos días. Lo mandaron de Rusia. Entonces. Ahora, oye, ahora lo serio. ¿Cómo? Lo serio. ¿Lo serio? Sí. ¿Qué cosa? Lo que viene ahora. Ah, ¿lo serio? Sí. El auditor que está llegó con la oreja al Paco. Ah, llegó con la oreja al Paco. Sí. Usted se ganó un kit de la Toño Domínguez, joven. Cuente lo que trae el kit de la Toño Domínguez. Usted ábralo, vea qué trae. Trae un papelillo. una. ¿Mecha? Una mecha. Un poco de gasolina, claro, para que no se queden panas, gasolina, y unos plumavit. Ya no hay, dice Leila. Leila. Fue un dato atrasado, sí, porque dicen que ya... Cabro, frente al Parque Pedro Valdivia, ahí en el estacionamiento que hay donde lavan los autos los locos. Buena onda, saludos para los locos, cabros, que lavan los autos ahí. Ay, la cachá Miguelito, weón. Están regados, sí, hoy día tiraron caleta cagada, caleta Miguelito, weón, legal. Hoy día yo saqué caleta así, los que alcancé a recoger, no, así. Ese cagar los bolsillos del pantalón. El poeta se hizo cagar los jeans. Y si usted tiene un jeans, mándalo a la Toña Domínguez, @gmail.com, y entréguele su jeans al poeta. ¿Algún comentario, Leila? Un comentario de parte de Leila, muchas gracias. Entonces vamos con Leslie. Chucky, despertó Chucky. Chucky, un saludo para tu fan. Chucky. Es Leslie. Ah, es muy sabia Chucky, ah, tiene la pura cara. Entonces vamos con un tema que se llama Oye, legal, quedamos con noticias, me van a pegar. La contrainformación. Vamos con la contrainformación en vivo y en directo desde el departamento de prensa de la Toño Domínguez. ¿Qué? ¿Música de noticias? No hay. Puta la weá. No hay cortina, ya, no. Hablen. Si es con cortina, si no, no. Qué weá. Sin cortinas o con cortinas. Usted vote en la Toño Domínguez el plebiscito. Estamos con el Partido Comunista aquí en pleno y vamos a hacer la reforma que queremos aliándonos con el gobierno. Chao, auditor. El auditor se va en bicicleta. Muchas gracias por venir y traer la oreja. Use bicicleta también, ¿eh? Esa es otra misión. Buen consejo ese. ¿Ah? Eco, afirme. Se va el destruidor. Se fue una solo. Entonces, si usted tiene una Manini, entonces usted está escuchando en este momento la Toño Domínguez. Eso ya lo dijimos 48.000 veces anteriores. Y vamos con la contrainformación, porque nos estamos contactando directamente con el departamento de prensa que queda en Chungungo Viejo. La gente de Chungungo Viejo, un saludo y un abrazo. Un saludo a la gente de las compañías de Tierra del Fuego, de Rapanui, de la Ñuque Mapu, y saludos a toda la gente que está luchando, a la que se cubre la cara, a la que anda con flores. Todas las formas de lucha son legítimas si es que van contra la raíz del problema. Entonces, el DJ en estos momentos está programando la música de noticias, que no se encuentra. No se encuentra la música de noticias, entonces va a ser a capela. Ah, está, po, ahí está, ya. Lo encontraron. Y si esto funciona, va a funcionar, y si no funciona, va a llegar más tarde. Entonces, noticias, ya. Noticias, el Atanasio Domínguez. No estamos ni ahí con la educación, por la prolongación de la violencia. Mientras la Confech negocia puestos políticos con los partidos y envía mensajes a través de la prensa para el asqueroso Chadwick para desviar la atención del proletariado enajenado, un grupo de encapuchados apareció en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, Macul con Grecia, para armar barricadas e intervenir la putrefacta cotidianidad. El día miércoles, a eso de las 2 de la tarde, un grupo no menor de 100 encapuchados aparecieron en el sector de Universidad de Chile levantando barricadas mediante neumáticos. Al tiro seguimos, hay como un problema técnico. Ahora sí puedo seguir. Ah. El día miércoles... ¿De nuevo? No, de nuevo no. Chucha, ya. Espera. Está bajando el rating, chucha, ya. El día miércoles, a eso de las 2 de la tarde, un grupo no menor de 100 encapuchados aparecieron en el sector de la Universidad de Chile levantando barricadas mediante neumáticos y basureros plásticos, los cuales fueron otorgados por Jalandro Peña, los que le sobraron de su vida como hincha de los de abajo cuando iba a armar barricadas fuera del Estadio Monumental de Colo-Colo, luego de tener un par de líneas en su nariz. Con ellos, los encapuchados cortaron Avenida Grecia para impedir que los inútiles asalariados le sigan vendiendo su fuerza de trabajo al patrón. No obstante, siempre imploran que les abran el camino, producto de su incomprensible amor por la esclavitud cotidiana para venderse a la producción del Estado capital, coartando la posibilidad de ver más allá que poder pagar la cuota de su automóvil. Que el proletariado tenga que asalariarse como consecuencia de condiciones históricas que el Estado capital mantiene y reproduce a la fuerza es un punto. Pero es imperdonable, ya que su clase así lo determina, que repudie cualquier tipo de acción que busque destruir al sistema político capitalista. Por ejemplo, el sabotaje, el robo al patrón, atentar contra la policía, cortar la ruta, quemar un banco, acabar con la sociedad de clases. Aunque es entendible en cierta forma con la contaminación ideológica que brota de cada práctica cotidiana y el nivel de confusión al que la misma izquierda arrastra con la abolición imaginaria de las clases y con ello el antagonismo para dar paso a la que parece ser la única clase, la media. Al llegar la policía militarizada fue recibida con una lluvia de bombas Molotov, las que fueron proporcionadas por Hinspeter, luego de ser fabricadas por el OS-9, quienes en una importante operación como leer bombas Molotov para principiantes y espiar a la UTEM habitan justo al frente. Confeccionaron una caja llena de estas. La coyuntura se prolongó cerca de 2 horas, en donde la policía se gastaba el presupuesto anual de lacrimógenas y cada vez eran atacados con mayor violencia. Un punto era que el viento estaba en contra de los pacos y estos recibían sus propios gases, ahueonados. Cerca de las 16:30, y una vez que los encapuchados terminaron todo el arsenal proporcionado por el Rorro, y sin tener nada que hacer, comenzaron a lanzar piedras a la policía, ya que producto del término del semestre contaban con mucho tiempo libre. Luego del enfrentamiento, los encapuchados se replegaron al interior del campus, demostrando que la educación no le interesa a nadie más que a los partidos políticos para generar y fortalecer nuevas instancias de poder. El Estado capital para reformar su propia educación capitalista, y a la burguesía para generar mano de obra barata, el proletariado solo quiere ver vivir en comunismo. Ahí está el tuyo. Novedad para nadie en sus cabales. El mediático caso Bombas desde su comienzo estaba muerto. El que se haya mantenido con vida obedecía únicamente a una voluntad política que acorde a los intereses del capital, pretendía amedrentar a núcleos e individualidades anticapitalistas. Si bien en la palabra montaje deja una especie de idea que no se estaba haciendo nada, ha de dejarse en claro que en ningún momento se pretende decir que los compas acusados eran unas blancas palomitas para el Estado, que eran amantes de la democracia burguesa y creían en la libertad del capital. No, El montaje se da cuando el poder se enfrenta a una serie de acciones en su contra, como son la seguidilla de bombazos contra símbolos e infraestructura del capital y el Estado, y al no tener pruebas concretas por los mismos medios que se ha impuesto poder castigar, entonces se deja caer sobre quienes públicamente se posicionan contra la sociedad existente. Ahí coloca un escenario para culparlos, sin importar si efectivamente son responsables o no. Eso no importa, lo que importa es dar una señal, es una especie de mensaje que da lo mismo te pille con una molotov o pólvora. Quizás la tienes, quizás la tendrás, pero me adelantaré a aquello y te cagaré, que los demás lo sepan. Entonces, repetimos, no sabemos si los compas son responsables de lo que se les acusa, pero el Estado en su duda intentó crear una realidad donde las pruebas demostrarían su tesis. No lo logró. Los compas en guerra siguen ahí burlando el poder. Las lógicas de su accionar no caben dentro de la lógica del Estado para castigar. Quizás algo de los imputados sí tenía relación con alguna de las acusaciones. Lo importante es que el enemigo no pueda probarlo y no lo ha podido. Y esto es una lección para el actuar, para tener en claro que el poder no es todopoderoso, que con pocos medios se pueden hacer cosas y no ser detectado. Un ejemplo de lo que podemos hacer en esta guerra, de lo que se ha hecho y retroalimentar esta capacidad que está en cada uno de los proletarios. El gobierno dice que han disminuido los bombazos, algo así como un premio de consuelo. Es verdad, pero se queda en el tintero que los bombazos son parte de la violencia proletaria y que esta no se reduce a explosiones. También se ha dado en las revueltas callejeras de los últimos meses. Es interesante que las bombas no se den con tanta frecuencia, pero las barricadas, saqueos, pacos heridos, retorno de las molotov a las manifestaciones, fuerzas especiales superadas y cortes de calle espontáneos, alterando el orden durante horas y horas, se hayan intensificado a un nivel increíble. Es una manera de ver que el ejercicio de la violencia proletaria más allá de las bombas, el mensaje de amedrentar no sirvió, simplemente se canaliza en varias expresiones. Claramente, el castigo de los compas, los meses de prisión, es algo que no se recupera, pero la intención política del caso Bombas quedó completamente derrumbada, y la propia justicia burguesa aceptó este escenario donde la intención radicaba precisamente en amedrentar a quienes odian la sociedad burguesa. Aún quedan 5 compas que deberán enfrentar un juicio por colocación de bombas. El sobreseimiento es un paso que al menos deja en nada la asociación ilícita, que era el eje de todo y que pretendía reproducirse en otros casos. Quizás no asociación, pero sí una lógica que aumente los castigos, como lo ocurrido con los compas que se acusa de patear un paco en el cementerio, donde se pretendía decir que fue una emboscada para matar al paco, o sea, de agarrar a patadas un paco, donde lo ves ahí listito, tirado, y te metes a patearlo, se quiere pasar a que fue planificado para matarlo. Ni cagando. Esperamos actuar más adelante con el noble rol de la prensa en crear este escenario. Lo que dijeron y demás es así como los dichos de algunas autoridades. Esta noticia fue de los Modólares respecto al sobrecimiento de los compañeros que estaban siendo juzgados ya, castigados antes de ser juzgados incluso, bajo un montaje del fiscal Peña. Y de Hispeter y todos los buenos que siguieron el montaje que se derrumbó porque no tenía pruebas consistentes y a todas luces se sabía que ridículamente era una mentira del fiscal con su ministro querido. Concepción 2, Coquimbo 1, partido finalizado. Los Granates ganaron 2-0 a Wanderers y partido finalizado. El poeta se está frotando contra la pared y teniendo... ¿Qué estás haciendo? 2, Concepción, Coquimbo 1, partido finalizado y ganó la Serena 2-0. Inés dice, viene Nick Vujicic a Francisco Sánchez Rumoroso desde 5 lucas hasta 35 lucas por Ticketmaster, la elegante falabela. Si compráis las de 5 lucas, ni cagando lo veis. Conferencia traducida, próximo domingo. Igual podríamos jugar taca-taca. Nos vamos con un tema, luego del comentario neonazi, un saludo a la gente del FON. Que los van a encontrar y les van a sacar la chucha. Poeta, ¿algunas palabras antes de irnos con la música? El poeta en vivo y en directo del Antonio Domínguez, un momento terrible. Música. Ya el orden establecido y el mundo se volverá un caos.